un incendio declarado en esta casa habitación, la cual resultó totalmente destruida. Hay dos vehículos con daños prácticamente totales y una cabaña interior que también está destruida. Sí, un incendio muy complejo con una carga calórica muy grande. Cuando llegamos al lugar estaba todo ardiendo absolutamente. El origen y las causas no lo tenemos aún. Felizmente las dos personas adulto mayor que vivían en la primera casa están bien, no tienen nada. El matrimonio que vivía en la cabaña interior también. Pero si hay daños materiales importantes. ¿Se ha podido establecer qué fue lo que originó el fuego? No, en este minuto todavía no tenemos claro eso. El departamento técnico está investigando y estamos consultando también con los propietarios a ver cuál pudo haber sido la posible causa. El trabajo fue complejo porque está bien en una ladera de cerro la casa, ¿no? Sí, claro, es la última casa de esta calle. Prácticamente en la ladera del cerro está a continuación. Ha sido dificultoso porque la carga calórica que había en la casa fue muy violenta.